Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Nuestra emisión de mediodía de la jornada de los viernes, jornada que aprovechamos para adelantar todo lo que se va a acontecer, todo lo que va a tener lugar el próximo fin de semana. Y en este caso vamos a tener, en comparación con los anteriores, aunque suena tópico, fin de semana típico, porque no vamos a tener nada de fútbol, ni un solo partido programado para este fin de semana. Bueno, programado sí, pero todos ellos suspendidos y aplazados por la incidencia de la tasa de casos de coronavirus en nuestra localidad. Eso, como ya venimos comentando a lo largo de toda la semana, ha provocado que esos partidos programados para este fin de semana, que al fin y al cabo se podían reducir en estas condiciones a equipos mayores de 16 años, finalmente se ha optado por el aplazamiento. Estábamos pendientes sobre todo de ese encuentro entre el Puerto Senado Atlético y el Ubrique Unión Deportiva de la tercera andaluza senior, en el que se iban a jugar muchas de las posibilidades de ambos equipos de meterse en la zona de ascenso a la segunda andaluza. Pues habrá que esperar, y habrá que esperar para dentro de dos semanas. Hay fecha ya para ese partido, se ha aplazado en principio para el 25 de abril. Otra cosa será que en esa fecha las condiciones sean las idóneas para la disputa de ese partido. Recuerden que ahora mismo la situación en cuanto a esa incidencia de la que estamos hablando, tanto en Ubrique como en Puerto Serrano, pues es algo peliaguda. Eso, se aplazaron también los partidos de los juveniles del Ubrique Unión Deportiva A y B, y también los tres partidos de baloncesto que iba a disputar los equipos del CABU, el Junior Cadete y el Infantil Femenino. Pero lo que sí se va a disputar este fin de semana, en concreto desde hoy, es la 38ª edición del Rally Sierra Morena. Eso es en Córdoba, no es aquí, está más alejado, pero vamos a tener representantes. En este caso, como comentábamos en el día de ayer, tres copilotos. Antonio Pérez Orellana, que va a acompañar a Cristóbal García con el Volkswagen Polo R5. También tendremos en la Copa Suzuki a la ubriqueña Esther de la Torre junto al piloto del Gastor Ernesto Salguero con un Suzuki Swift Sport. Y en el Campeonato de España de regularidad para vehículos históricos, a Rosa Sierra acompañando al almeriense Manuel Fuente con el BMW 2002. Pues bien, el rally ha arrancado ya esta mañana, a las 8:30 tenía lugar el checkdown, y será dentro de poco a las 1:15 cuando se dé el banderazo de salida en la zona del Arenal de la capital cordobesa. Aunque, eso sí, el primer tramo cronometrado comenzará a las 3:45. Hoy, la jornada de hoy, porque son dos etapas de este Rally de Sierra Morena, hoy viernes y mañana el sábado, la jornada de hoy tiene previsto acabar a las 10:45 de la noche. Mañana será el inicio de la etapa a las 10:10 de la mañana y terminará en torno a las 6:30. Recuerden que es la primera prueba puntuable para el Supercampeonato de España de Rallys y la Copa de España de Rallys de Asfalto, así como diversas monomarcas o otros certámenes, Campeonato de Andalucía de Rallys de Asfalto, Copa Suzuki, Copa Renault Clio, Campeonato de España de Regularidad y de Vehículos Históricos, etcétera, etcétera. Hay pues varias trofeos monomarcas y se acoge además varios, como hemos dicho, certámenes. Pues estaremos pendientes de lo que le ocurra a los ubriqueños en este Rally de Sierra Morena. Para aquellos aficionados, decir que el rally, pues por las condiciones que rodea ahora mismo al país, las condiciones de pandemia y de confinamiento, el rally se va a retransmitir por streaming, al menos algunos de los tramos de este rally cordobés. Así que pueden seguirlo a través de las redes, suponemos, con la cuenta del Rally Sierra Morena. No obstante, bichean un poquillo por internet y en las páginas especializadas de motor, porque van a estar todas centradas en esta prueba. Es la primera de carácter nacional que se celebra en este 2021 en España y, como hemos dicho con anterioridad, pues el nivel tanto de participación por la cantidad como por la calidad de los pilotos es altísimo. Vamos a hablar de, bueno, hemos comentado esto, Rally Sierra Morena, pero hoy queremos centrarnos en un deporte minoritario que, bueno, tuvo mucho auge en Ubrique hace años. Incluso nuestra localidad llegó a acoger un campeonato de Andalucía de esta modalidad, que había desaparecido, al menos de la competición, pero que, bueno, pues parece que ha resurgido de sus cenizas, cual ave fénix. Hablamos de tenis de mesa y del Club Tenis de Mesa Ubrique. Como recuerdan, hace ya muchos años, Ubrique incluso acogió un campeonato de Andalucía de tenis de mesa por equipo e individual. Llegó a tener hasta dos equipos en competición, en la competición andaluza, uno en tercera andaluza y otro en superdivisión andaluza. Estamos hablando de, pues, más de una quincena de jugadores que estaban alrededor del Club de Tenis de Mesa Ubrique. Hace algunos años, pues sobre todo por motivos personales, por motivos de estudio, pues los jugadores fueron dejando la competición hasta que desapareció el Club de Tenis de Mesa de las ligas provinciales, de las ligas andaluzas. Pues bien, a mediados del pasado mes de marzo arrancó la competición del tenis de mesa en Andalucía y en el grupo 5 de la Superdivisión Andaluza aparecía el Club de Tenis de Mesa Ubrique. Es decir, volvía a la competición después de más de 6 años y lo hacía, pues como hemos comentado, compitiendo en ese grupo 5 de la Superdivisión Andaluza. Hasta el momento se han disputado 2 jornadas, 2 partidos por jornada, porque hay sede única, hay sede en Jerez y en Ubrique, que son la sede ahora mismo de esta Superdivisión Andaluza. Y de esos 4 partidos, el Club de Tenis de Mesa Ubrique ha ganado 2, ha empatado 1 y ha perdido otro, por lo que ahora mismo está en los puestos altos de esa clasificación que encabeza el Club Tenis de Mesa Belcón Jerez A. Por detrás están Barbate y Ubrique, empatados a todo hasta los sets, y un poquillo más atrás Bahía de Cádiz y Jerez ATM Tempul. Pues vamos a hablar de tenis de mesa porque precisamente este fin de semana, en concreto mañana sábado, se disputa una nueva jornada aquí en Ubrique y el Club Tenis de Mesa Ubrique se va a enfrentar al Club Tenis de Mesa de Barbate, un enfrentamiento en el que se espera que se rompa la igualdad que ahora mismo tienen ambos clubes, ambos equipos en la clasificación. Decir que el Club Tenis de Mesa Ubrique está compuesto en esta nueva etapa, al menos el equipo competitivo, por Daniel Duboski, por José Antonio Vélez Pineda y por Luis Gómez. Y nosotros vamos a hablar con uno de estos 3 componentes. En concreto lo vamos a hacer con Daniel Duboski, que ya lo tenemos al otro lado del teléfono. Daniel, buenas tardes. Hola, buenas tardes, tú. Este 2021 también ha sido el año en el que el Club de Tenis de Mesa Ubrique ha vuelto a la competición oficial. ¿Habéis vuelto, Daniel, o nunca llegasteis a iros del todo? Se puede decir de varias maneras, porque sí es verdad que lo dejamos un club en un punto alto, compitiendo en tercera nacional, y ahora a partir del 2019... tuvimos un regreso con varios componentes, que entre algunos de que se fueron a estudiar y otros más veteranos, hemos vuelto a coger rumbo del club y este año ya por fin comprometimos a 3 o 4 a competir a nivel federativo. Uh-huh. Bueno, no podíamos datar con exactitud cuándo fue vuestra última temporada, ¿no? Pero estamos en torno a hace 5 o 6 años. Sí, sobre la temporada 2016-2017 fue cuando dejamos de jugar, y no es que mantuvimos incluso la categoría, no jugamos la categoría en San Juan, en Sevilla, porque claro, la sede nacional se jugaba interprovincial y jugábamos con equipos sevillanos y de Huerva, y en esa nos quedamos, nos mantuvimos la categoría, pero ya había, ya hablando en propia persona, me fui a estudiar, había otro compañero también, Álvaro, que se fue a estudiar, y entonces ya como que se, de pasar de tener dos equipos federados, uno en tercera nacional, incluso uno en primera andaluza, una más baja, se dejó la participación y se dejó de entrenar. Uh-huh. Vamos, algo que nos arrepentimos por alguna parte, pero que hemos cogido con ilusión otra vez de nuevo. Uh-huh. Claro, dos equipos federados en vuestros mejores momentos, en los del club me refiero, llegasteis a tener casi una decena de jugadores disponibles para los dos equipos, ¿no? Claro, imagínate que tienes que tener por lo menos 5 fichas para cada equipo federado. Y la verdad que algunas veces nos dábamos torta por querer jugar. Y vamos, no que fuese el punto más alto, porque recuerdo que años incluso más anteriores que temporada 2016-2017, también había un equipo en División de Honor, que sería ya la más baja, en lo que sería una segunda andaluza. Y llegamos a disputar, que el pueblo de Ubrique ha llegado a disputar un campeonato de Andalucía de tenis de mesa, que no es que a cualquier municipio o ciudad no se le otorga el privilegio de poder disputar dicho campeonato. Sí, la verdad que lo recordamos y bueno, la organización estuvo bastante bien, el presidente de la federación terminó muy contento. Esa también fue una labor, recuerdo, de Barreno, ¿no? Que podemos decir que es el pionero y el embrión de que este club echara a andar. Sí, la verdad que sí, que David Barreno, vamos, ahora mismo nos tiene abandonado, pero seguimos teniendo la comunicación y él ahora mismo está residiendo en Granada, pero vamos, que tiene su participación incluso en la Federación Andaluza y también le agradecemos de la ayuda que nos ha prestado para volver otra vez a competir en federado, porque aunque se hayan retirado varios equipos, algunos por el tema del COVID no haya querido participar, como es Chiclana o algunas ciudades de aquí de la provincia de Cádiz, nosotros deberíamos de haber empezado esta temporada en segunda andaluza, que sería como división de honor, y sin embargo hemos empezado, como te digo, en superdivisión andaluza, que sería como una primera. Y eso en parte gracias a David, porque la verdad que nos ha ayudado bastante en poder jugar en la competición donde nosotros nos vamos a sentir cómodos, porque no es por desprestigiar la categoría, una categoría más baja, pero tenemos un poco más de nivel que empezar desde 0-0-0. Claro, y esa experiencia adquirida en aquellos años. ¿Ahora cómo habéis vuelto? ¿Con cuántos jugadores disponibles contáis? Pues mira, cuando empezamos en el invierno de... Bueno, sí, en enero más o menos de 2019, empezamos José Antonio Pineda y alguno que otro más, y yo... Y lo que pasa es que tuvimos una afluencia muy grande de niños. Uh-huh. En el verano del 2019 nos juntamos en el pabellón, por lo menos con una cantera de unos 15, 20 niños. Que la verdad que nosotros, aunque no estuviésemos compitiendo, porque no teníamos el número ni todavía rodaje como para estar compitiendo federado, pero estábamos muy ilusionados porque veíamos una cantidad de cantera que le veíamos futuro al club. Ahora los niños nos ven por la calle y nos preguntan muchos padres, incluso los niños, pero claro, con la restricción de que tienes que estar federado para poder asistir al pabellón, pues claro, pues se hace un poquito más difícil. Bueno, ahora es difícil gastar gente nueva porque, como bien comenta, para entrenar solamente, ya no para competir, para entrenar, se exigen estar a disposición de esa correspondiente ficha federativa, que claro, que cuesta un dinero y que estamos hablando de pequeños, de niños, ¿no? Que son los que lo que intentáis potenciar. Aparte de ellos, ahora mismo en competición, ¿cuántos estáis inscritos? ¿Estáis? O al menos, rezáis. Estamos inscritos Luis Gómez, Antonio Vélez Pineda, yo, y Álvaro Domínguez y Manolo, y Antonio. Y somos como unos 5 o 6, lo que pasa es que disputando partidos, porque la verdad que no hemos rotado, porque somos 3 los que más nos hemos comprometido, los otros han sido más del hecho de, mira, si faltáis o pasa algo, pues echamos una mano. Y Jarillo también tiene esa la ficha federativa, pero no vienen a entrenar tanto como estamos participando Luis Pineda y yo, la verdad. Daniel, por lo que nos cuenta, supongo que la idea era quizás que el equipo hubiera podido empezar a competir en 2020, pero claro, vino la pandemia y todo ese trabajo que veníais realizando desde 2019, ¿o todavía no se lo planteabais? No, no, desde primera hora que cogimos la pala y montamos la mesa era competir, porque compitiendo, enfrentándote contra gente de fuera, y es como uno mejora, y uno va a entrenar con la ilusión de ir mejorando poquito a poco, de disfrutar, de hacer desplazamiento, de reunirse con, porque nosotros, la verdad que el club de tenis de mesa de Ubrique ha hecho grandes amistades con compañeros de Cádiz, de Jerez, de Barbate, y la verdad que teníamos ganas también de reunirnos. Pero bueno, no pudimos, como te he dicho, en el 2019-2020, pero la verdad que con la cosa de los niños de la cantera también era como una... No teníamos competición, pero estábamos ilusionados viendo sí, a sí. los niños progresar. Pero bueno, ya esta temporada ya pues se nos ha dado y estamos igual de contexto. Pero vamos, que con ganas de volver a coger a los niños y que vuelvan a... Porque es algo que sí... Si no es que ya hemos visto anteriormente que si no hay cantera, dura lo que dura el club. Claro, tú eres el vivo ejemplo, ¿no?, de lo que estás diciendo precisamente. Sí. Tú empezaste también con pequeñito, con esa cantera del club de tenis, ¿no?, de mesa. Sí, como te digo, yo empezaría con 14, 16 años y claro, cuando llegó el momento de irse a estudiar a la universidad o irse fuera, como también ha pasado a ver, los compañeros de aquí de Ubrique, pues claro, pues no, ya se queda el club y el equipo co, no hay manera de ir para adelante. Entiendo que vuestra intención también es que esta nueva etapa no solo se quede en esta temporada, sino que, bueno, se alargue lo máximo posible, ¿no? No, claro, nosotros, nuestra situación esta temporada, este fin de semana, nos vamos a disputar el partido de la liguita de ascenso con Barbate, aquí en la sede ubriqueña, en el pabellón, el sábado por la mañana, y nuestra intención no es por subir ni siempre vamos a ganar, pero es más que nada porque al jugar la liguita de ascenso como que seguimos jugando más partidos contra equipos de a lo mejor de la provincia de Sevilla o de Málaga, según ya como la federación nos otorgue. Es por el hecho de seguir jugando, nosotros queremos jugar lo máximo posible. Por eso que el proyecto no se va a limitar a esta temporada. Intención es que la próxima temporada, esperemos que sin estas medidas sanitarias, ¿no?, que nos están imponiendo debido al coronavirus, pues podáis recuperar esa cierta normalidad que tuvisteis en esa primera etapa, ¿no? Claro, esa es la intención. Nuestra intención, y lo que más nos duele, es el hecho de no poder entrenar a niños de más o menos a partir de unos 9-10 años para adelante. Es una edad idónea para que los niños se vayan introduciendo en el tenis de mesa, que se pueden introducir mucho antes, pero es más o menos la edad idónea, y la verdad que por ahí queremos enfocar el club, porque también tenemos el ejemplo de que en Jerez, en Cádiz, han apostado por ese modelo de club, y la verdad que tú los ves compitiendo los niños desde pequeños y te cuesta ganarle, ¿eh? Tú te pones a jugar con 20 y pico años y te coge un niño de 15, 16 años y te cuesta. Están bien entrenados y es una edad idónea para introducirse. Oye, Daniel, ¿ahora mismo dónde estáis entrenando? ¿En el pabellón polideportivo? Sí, ahora mismo sí. Y la verdad que estamos muy contentos, y darle también desde aquí las gracias a Virginia, que la concejala, porque la verdad que desde el primer momento que alzamos la voz para volver a retomar la actividad deportiva, siempre todo fueron facilidades, incluso cuando empezó el tema del COVID, del tirón sin problema, incluso los trabajadores del patronato, tanto Luis como todo el patronato. Es que recuerdo yo, en aquella etapa, uno de vuestros caballos de batalla era precisamente disponer de horas, ¿no?, y de mesa para poder entrenar. Llegaste, bueno, el ayuntamiento os cedió el salón del antiguo edificio de Unificación, pero bueno, cuando se instaló ahí la escuela de artesanos, también os sacaron a vosotros. A partir de ahí, ¿dónde se fuisteis? ¿Dónde pudisteis entrenar? ¿Y disponéis de las suficientes horas que necesitáis? Sí, por ahora no estamos a disgusto. Y luego lo que pasa es que ahora estamos compartiendo, ahora el problema es compartir con el cabo y demás, pero bueno, la verdad que ahora mismo, como no tenemos esa disponibilidad de poder entrenar a tantos niños, estamos como en la parte del gimnasio. Entonces, con dos mesas no nos bastan para los cuatro que vamos. El problema estaría ya, pero bueno, eso ya lo estudiaremos, y seguro que el patronato nos echa una mano, si acabase el COVID, Dios quiera, de volver a lo que es la pista del pabellón, no al gimnasio. Pero ahora mismo estamos en el gimnasio. Y con respecto a lo del salón enfrente del jardín, allí al lado vuestro de la radio, sí, la verdad que la disponibilidad que teníamos ahí, aquello era un lujo. Sí. Aquello era un auténtico lujo, y venía la gente de fuera y no se lo podía creer de que si nosotros queríamos entrenar a las 2 de la tarde, ¡pum!, teníamos la llave. Y estuvimos mucho tiempo compartiendo el salón con la escuela de artesanos, y ya una vez que terminamos la actividad deportiva que desapareció, por así decirlo, el club, ya claro, nos retiraron el salón, le dieron los diferentes usos que le harían a aquello, hicieron la mudanza al pabellón, y a partir de ahí siempre en el pabellón. Bueno, lo importante es que este año habéis vuelto a la competición y que ya habéis disputado 4 encuentros. Comenzasteis ahí en el mes de marzo. Se han disputado 2 jornadas, se han saldado con 2 victorias, un empate y una derrota. El balance, sobre el papel, parece que no está mal, ¿no? ¿Cómo valoráis vosotros lo que han sido estas dos jornadas? ¿Estáis satisfechos? ¿Cómo os ha ido? No, sí, satisfechos sí estamos, pero bueno, claro, también estamos pagando la inactividad durante, como te he dicho, de 6 años, pero menos el partido del primer partido contra Barbate, el del empate es el clave, y el que vamos a jugar ahora este fin de semana otra vez de nuevo con Barbate, diríamos la segunda vez que nos enfrentamos contra Barbate, que ese yo creo que es el que podemos llegar a ganar para consolidar la segunda plaza, que es la que está en disputa con Barbate. Porque luego contra Cádiz volveremos a ganar, me imagino, y luego contra Jerez, pues la verdad que tiene un equipo A muy fuerte, que dudo yo que podamos ganarle allí, pero vamos, se luchará. Y luego contra un B que sí es más accesible. Y con que por eso te digo que la disputa está con Barbate, y menos el empate ese del principio que pagamos, quiero yo pensar que pagamos la novata y que podemos darle la vuelta este fin de semana, pues el balance yo creo que es positivo. O por lo menos ilusionante para este fin de semana. Estáis en el grupo 5 de la Superdivisión Andaluza, junto, como tú lo comentabas, a Barbate, a Bahía de Cádiz, a Belcón Jerez, es el equipo que tú comentabas, digamos el A, ¿no?, de Jerez, y el Jerez ATM Tempul, que es el que ocupa la última posición. Y por lo que vemos, con Barbate estáis empatados casi a todo. Habéis ganado el mismo número de partidos, empatado, perdido. Luego vienen los datos de supongo que serán los set, ¿no? Hasta los set tenemos empatados, es algo es llamativo, pero salió así. Entonces nos comentaba que quizás el favorito sea el Belcón Jerez, y que luego entiendo que habrá una segunda plaza para poder jugar la fase de ascenso, que se la vais a tener que jugar entre Barbate y vosotros, ¿no? Claro, esa es la que nosotros queremos, pero no por querer subir, porque nosotros la verdad que estamos cómodos en primera, y el primer año que volvemos a competir, y sería, no sé, sería algo demasiado optimista decir que vamos a subir en el primer año de volver a competir a tercera nacional. Pero más que nada queremos jugar esa liguilla por seguir cogiendo rodajes, por seguir compitiendo con más gente, incluso de otras provincias. Entonces, y como se ha hecho esta liga tan compensa, tan apretada, tanto en jornadas como también en equipo, es la primera vez que se solo disputan más que 5 equipos, normalmente son 7, 8, 9 los equipos que participan. Se han quedado, como te he dicho, muchos pueblos sin jugar, de Chiclana, Puerto, también no han metido equipo por X motivo, pero no están disputando. Ahora, explícanos, Daniel, ¿cómo se está desarrollando, cómo está funcionando la liga? Porque tengo entendido que existen 2 sedes fijas, que son Jerez y Ubrique, sedes únicas en las que se juegan todos los partidos. y ahora nos lo va a explicar mejor, porque, por ejemplo, en la jornada 1 se disputan 4 encuentros y 2 de ellos, o 3, 2 o 3 son en Ubrique y el resto en Jerez. ¿Cómo se está desarrollando esto? Sí, las dos únicas sedes, como tú bien has dicho, son en Ubrique y en Jerez. Nosotros al principio de liga solicitamos ser una de las sedes porque bueno, la verdad que teníamos local y bueno, que jugar de local pues siempre es una ventaja, no es lo mismo jugar de visitante. Uh-huh. Y bueno, la concedieron, igual a Jerez. Cádiz, tengo información de que no la solicitó. Barbate no tengo conocimiento. Y sí, se juegan Barbate y Cádiz. Juegan aquí en la sede de Ubrique, entre ellos y también contra nosotros. Uh-huh. Y luego jugamos todo en la otra jornada en la sede de Jerez. Uh-huh. Es decir, que cada jornada mínimo jugáis dos partidos, ¿no? Mínimo son dos partidos. Por ejemplo, nosotros jugamos este fin de semana contra Cádiz y contra Barbate. Y luego, dentro de dos fines de semana, jugaríamos en Jerez contra los dos equipos de Jerez, el Belcon y el ATM. Uh-huh. Es la jornada 3 la que se va a disputar este próximo fin de semana, en concreto el sábado, en el pabellón polideportivo municipal. Y vosotros vais a jugar ese partido que nos comenta entre Barbate, en el que estará en juego la segunda plaza, y luego entre Bahía de Cádiz, y con el Bahía de Cádiz, luego entre ellos. Y luego Barbate y Cádiz juegan aquí en Ubrique. En horario, perdona que te diga, de mañana y tarde, porque veo, por ejemplo, que ustedes jugáis a las 10 de la mañana con Barbate y luego será a las 6 cuando se enfrentéis al Bahía de Cádiz. Al Bahía de Cádiz, correcto. Bueno, pues como vemos, ha vuelto la competición. Bueno, este formato está obviamente condicionado por el tema de la pandemia, y entiendo que es para evitar, en la medida de lo posible, los desplazamientos, ¿no? Claro, claro, un formato más reducido, pero bueno, con la intención, me imagino, el pensamiento de la federación de que los equipos hagan lo menos desplazamiento posible y que controlemos la propaganda de contagio y hacerlo todo de una manera lo más coherente y lo más razonable posible. ¿Y acá habla? Es lo que, con la ayuda del patronato, es como lo llevamos haciendo, tanto los entrenamientos con todas nuestras prevenciones, como luego los partidos, que también tienen sus diferentes normas y demás. Uh-huh. Era lo que te íbamos a preguntar, ya que estamos metidos en el tema de la pandemia, ¿qué protocolo tenéis que seguir? Porque, bueno, no, por suerte el tenis de mesa no es un deporte de contacto entre jugadores, pero sí, digamos, con el material, ¿no? ¿Cuál es el protocolo que tenéis que seguir? Pues, como primera, la mascarilla siempre puesta. Luego, tanto nosotros como Barbate o Cádiz, en este caso, en este fin de semana, firmamos unos papeles en donde se hace como un pequeño juramento de que no ha tenido síntomas, que no ha tenido contacto con ningún contagio de ningún tipo. Y luego, a la hora de, bueno, el hidrogel que nos dispone el pabellón, y luego un equipo se pone en un lado a extremo y el otro, él tiene el banquillo en el otro lado, y luego, a la hora de jugar, normalmente se a cada cambio de sed se cambiaba el lado de juego. Uh-huh. Y ahora con la medida de COVID, una vez que se hace el sorteo de quién saque, quién elige el lado, una vez que tú eliges el lado, ya te quedas durante toda la partida en ese mismo lado. Y luego también las pelotas, cada uno tiene una pelota. A la hora de sacar, luego, cuando golpeas la pala, da igual que es lo más normal que la hayas dado con la pelota de, aunque haya sacado el rival. Sí, sí, sí. Pero, y luego los dobles, que era una disciplina que no se juega a nivel federativo, pero que es muy común en los campeonatos, los dobles no se están disputando ni aquí en Ubrique ni en ninguna competición nacional. Uh-huh. Bueno, digamos que ese es el protocolo que os obliga a vosotros la federación, y aparte también tenéis que cumplir el protocolo de la instalación, como todos los colectivos que hacen uso del pabellón, toma de temperatura, registro, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, tanto en la hora de este fin de semana jugar partido, como cada vez que vamos nosotros a antena, está en algunos momentos Serafín o cualquier otro trabajador del patronato municipal de deporte, nos toma la temperatura antes de entrar al pabellón. Bueno, y otra cuestión también interesante en lo que es la pura competición, porque está pues lo que son los enfrentamientos entre clubes, pero luego hay un ranking individual, ¿no?, donde se registra pues el balance que tenéis los jugadores de victorias y derrotas. ¿Cómo os va ahí? Sí, la verdad que ese es algo bastante bonito, y más que nada para motivarse cada uno individualmente. Y la verdad que al ser grupo 5 de nosotros, de la provincia de Cádiz, solo 5 equipos, y a lo mejor en el grupo sevillano, a lo mejor tiene 6 o 7 equipos, jugamos menos partidos. Y en el top, que sería, es muy difícil meterse en el top 23 para jugar ese último campeonato, que se fue individualmente. Pero tenemos conocimiento de la federación que van ahí los dos mejores o los tres mejores de cada provincia, y en ese caso la verdad que el club de tenis de mesa de Ubrique pues está contento, porque tanto yo como Antonio Pineda estamos dentro del top. Yo creo que tengo a día de hoy 6 victorias y José Antonio 5 victorias, y solo hay un jugador de Barbate que tiene 7 victorias. Estaríamos ahora mismo dentro de poder disputar ese top, que sería para saber los mejores jugadores de Andalucía. Ese top 20, claro, ya al sumarse número de victorias y derrotas, y habiendo pues números dispares en cada grupo, se recurrirá o al sistema que tú dices o al de un coeficiente, ¿no? Para que la cosa sea igual, obviamente. Será por coeficiente. Tengo yo conocimiento, porque sería lo más justo, no sería lo más justo que fuesen todos de una provincia, porque va, claro, si juegan más partidos tienen más posibilidad, es lo más coherente, y en ese caso como te digo, por eso tiene un aliciente incluso más partido de Brabate este fin de semana, porque tenemos el club que nos vamos a disputar la segunda plaza para la liguilla, para seguir disputando partidos, tanto que nos vamos a enfrentar contra el jugador que más puntos lleva en la liga, que es David Blanco. Y claro, por lo menos o Antonio o yo en este caso, o Luis, no sabemos quién se enfrentará a él, porque eso se hace luego el sorteo, pues a ver si podemos quitarle un puntito y sumarlo a uno de nosotros dos para poder asegurarnos poder disputar el todo. Pues bueno, pues así está ahora mismo la actualidad del Club de Tenis de Mesa. Nosotros que nos alegramos mucho de que hayáis vuelto de nuevo a primera línea de competición. La pena es que no se os puede ver, porque recordemos que no puede acceder público al pabellón polideportivo municipal. Pero desde aquí vamos a estar pendientes de lo que suceda en esas dos jornadas que os quedan, la de este próximo fin de semana y la de el 24 de abril, que será la última jornada de este grupo 5 de la Superdivisión Andaluza. Daniel, lo vamos a dejar aquí. No sé si quieres añadir algo más que nos hayamos olvidado. No, agradecerte a ti, Esude, y a Radio Brique de podernos dar el espacio después de tantos años, y bueno, y a ver si tenemos suerte y podemos volver a comunicarnos, y ojalá que podamos volver a entrenar también con los niños la próxima temporada, que es lo que más nosotros nos ha trastocado con todo esto del COVID, pero bueno. Pues claro que sí, Daniel, muchas gracias y enhorabuena por vuestro trabajo, ¿eh? No, a ti, eso, muchas gracias. Hasta luego. Pues con esto nosotros nos vamos a despedir en la jornada de hoy viernes. Volveremos ya el lunes contando pues todo lo que podamos sacar, ¿no?, de este fin de semana en lo deportivo. será el lunes a partir de las 6 de la tarde. Por lo tanto, desde aquí nos despedimos, desearle una buena tarde y un buen fin de semana, y se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen un feliz fin de semana.